Raciel y te llevas a Andrés. Aló. Aló. Él y te llevas. Dame a la Andrea, Cristian. Está faltando al acuerdo. Vos sos el que está faltando al acuerdo. Yo no estoy faltando. Si querés ir a traerlo, anda a traerlo. Vos no me la estás dando. No querés. Y tengo pruebas, está llorando la pobre, la puerta está cerrada, te estoy llamando. Ponémela, pues, quiero hablar con ella. Si querés hablar con ella, ella ya sabe que vos tenés que traer a Raciel y ella se va a ir. Ella ya sabe. Andrea. Ahí está. Ponémela, pues, quiero hablar con ella, vamos a ver si es cierto que está bien. Tenés que traer a su hermano y ella se va. Dale, ¿qué tan pues difícil era pasar por el niño y traérmelo? ¿Qué tan difícil es que vayas por él? Era. Ah, no, no puede. Puedes llegar cualquier día. Cualquier día puedes ir por cualquier él y ya está. Cualquier día puedes llegar por él. No. Sí. Vos bien me lo puedes. Bueno, dámelo ahorita a la niña, sí, que estoy aquí. No, nos no va a agarrar el tráfico después. Vos siempre querés hacer lo que vos decís y no es así. No es lo que yo diga, es lo que está en el escrito. Así bueno, de simple. En el escrito está que yo tengo que tener a Raciel y lo tenés vos. Tráeme al niño. Por eso, entonces anda a traerlo, anda a verlo cuando vos querrás. Ahí están las puertas abiertas. Tranquilo, puedes hablar con ella, llamarlo. Puedes ir a traerlo, lo que vos querrás. Si no, como ella hace el 24 igual. Entonces no me falles con la niña, siquiera me que la niña se quiere ir conmigo. Ahorita siquiera, ya estoy aquí frente a la casa y no me da estrada, no la deja salir. Ni siquiera me avisas que el niño. Pásame no a la niña, pues. Ni siquiera no, yo estoy hablando de que el niño no pasó. De sí, pero estás cambiando de tema. Ahorita solo dame la niña y ya está. No te la pobrecita está llorando. Ay.